A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo programa de El Redondel, el que corresponde a la semana que comienza el 2 de noviembre del año 2009. Durante una hora vamos a estar aquí en www.elredondel.com.ar y en distintas emisoras que incluyen este programa en sus programaciones. Durante 60 minutos entonces vamos a compartir noticias, un repaso por algunos de los temas más importantes de los últimos 7 días y por supuesto también presentaremos, discutiremos, pensaremos un rato alguno de los temas, de las noticias, de las informaciones que nos van a preocupar en estos próximos 7 días que estamos comenzando hoy lunes, o al menos durante estos días. También vamos a poder oír muy buena música seleccionada especialmente por nosotros para vos. Música del mundo. Hoy vamos a irnos hasta el Líbano. Vamos a escuchar música que viene de los Estados Unidos con una de las canciones que es un éxito en ese país. Y como siempre también buen rock nacional. En esta oportunidad no les cuento mucho, pero vamos a hablar de o vamos a oír a una de las voces femeninas más impresionantes del rock nacional. Y aparte de todo eso, recuerdos, por supuesto, homenajes a algún sonido de otras épocas. Todo esto en un programa de una hora semanal que intenta ser un simple magazine de actualidad, un programa de interés general con un poquito de todo. Y al que, bueno, por supuesto, te estamos dando, como siempre en este primer bloque, la bienvenida. Me queda recordarte, antes de ir a la primer canción del día, que te podés comunicar con nosotros de varias maneras. Por supuesto, enviándonos un correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, que es nuestra dirección de correo electrónico. También a través de MSN, nos ubicás en elredondel@hotmail.com. Esa es la dirección de MSN, así que con simplemente copiarla y agregarnos en tu Messenger, vamos a estar en contacto también a través de esta alternativa. Y por último, estamos en contacto a través de Facebook, la popularísima red social. Allí nos buscas como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Podés hacerte amigo del programa, podés hacerte fan, podés formar parte del grupo, recibir nuestras actualizaciones y de hecho también podés escuchar cada encuentro del Redondel, cada programa, cada podcast en forma semanal desde Facebook también. Y si tenés ganas, podés descargar el programa desde iTunes, allí también nos podés buscar en podcasts como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Bueno, dicho todo esto, se acabó la presentación. Vamos a dar inicio formal al programa con, como les decía, una voz terriblemente dulce en esta nueva vuelta a los clásicos del rock nacional. Por supuesto, estoy hablando de la señora Fabiana Cantilo. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar. Agradable el instante previo es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Y era la inconfundible voz de Fabiana Cantilo con esta versión del clásico de Soda Stereo, Persiana Americana. Esto forma parte de En la Vereda del Sol, la continuidad de Inconsciente Colectivo. En este nuevo álbum hay más canciones del rock nacional, clásicos de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Andrés Calamaro, este de Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Los Pericos, León Gieco, Celeste Carballo, Serú Girán, Invisible, Ataque 77, Intoxicados y Virus. Algunos de los invitados en esta última placa que grabó Fabiana en el estudio El Santito son Kevin Johansen y Gustavo Cordera en las voces de algunas de estas canciones. Fabiana Cantilo, Persiana Americana, así giraba en el redondo. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui a escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a César y mi compañero guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. ¿Cuáles son los temas de política nacional más importantes de estos días? Algunos han desaparecido algo de los medios. Por ejemplo, el tema este de las escuchas telefónicas en la ciudad de Buenos Aires, las denuncias del juez Ollarvides, es uno de los temas que siguen dando vueltas, aunque no tan fuertemente en los últimos días. Las últimas noticias políticas de la ciudad de Buenos Aires, seguramente ustedes ya las conocen, tienen que ver con esta decisión del gobierno nacional de retirar la custodia del Policía Federal en una serie de lugares públicos de la ciudad de Buenos Aires por una deuda que, según las autoridades porteñas, sería de 25 o 30 millones de pesos, más de 40, algunas otras fuentes. Nadie sabe muy bien cuánto es, pero aparentemente sí se sabe que el gobierno de Macri le debe al gobierno federal, al gobierno nacional, dinero que sería para justamente pagarle a los policías federales que hacen tareas por fuera de sus horarios oficiales, y a partir de acá un nuevo cruce entre la ciudad y el gobierno nacional, que viene hace rato, ¿no? Viene con este tema de Delfino Palacios primero, después siguió con el tema de las escuchas y del Ciro James, ahora sigue con este tema de lo que se le debe a la Policía Federal, y seguramente seguirá en los próximos días. Hay una especie de, más allá de la realidad o no realidad de todo esto, pero una especie de clara decisión de un lado y del otro de tratar de sacar los trapitos al sol de un lado y del otro para hacer una especie de desgaste de una y de otra figura, de las figuras del Ejecutivo y de las del Ejecutivo Nacional, hablo del gobierno. Macri, bueno, por supuesto, es la oposición y sólidamente viene criticando desde hace un rato largo ya al gobierno de Cristina Fernández y algunos de sus funcionarios, como fundamentalmente el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández es el vocero del gobierno en las grandes críticas al macrismo por problemas de gestión, como es este el caso, u otros problemas, el de Ciro James, el problema de los hospitales, bueno, y otros tantos problemas también de gestión que ocurren en el nivel de la ciudad. Así que ese es uno de los temas de la semana y que muestran este ida y vuelta muy entretenido, si uno lo mira con perspectiva, con onda y con ganas. Periodísticamente es muy divertido a veces ver cómo se van contestando de un lado y del otro los funcionarios. Así que ese es uno de los temas. Vamos con otros dos temas en los que el gobierno nacional intenta retomar la iniciativa. El primero es el de la reforma política, el proyecto de reforma política que el Ejecutivo también ya envió al Parlamento. De esto habíamos hablado hace algunas semanas aquí en El Redondel. Hablamos de dos posibles proyectos, al menos según todas las informaciones que circulaban, daban vueltas algunas semanas atrás. Uno por el momento está desacreditado, que es una especie de nueva reforma financiera, pero el proyecto de reforma política va a llegar al Parlamento. El gobierno, por supuesto, al igual que con la ley de medios, va a intentar que se sancione antes de que la Cámara tenga su nueva composición después del 10 de diciembre. Igual es factible que, a menos que algo raro pase, hasta marzo no tengamos una actividad del nuevo Congreso. Sí, es medio raro imaginar que diputados y senadores trabajen durante diciembre, enero y febrero en la Argentina. Sería un milagro realmente. Pero volviendo al tema de la reforma política, interesantes algunos conceptos que también, de los que también nosotros venimos hablando aquí en El Redondel. Más allá de nuevamente sutilezas o de decisiones políticas que serán algunas las del oficialismo, otras las de la oposición, pero sin dudas la tendencia a ir hacia un sistema de internas, sean abiertas o cerradas, pero internas, de los partidos políticos, es positivo para que no haya más elecciones de candidatos a dedos en todos los partidos. Han sido muy pocas las fuerzas políticas que eligieron democráticamente sus candidatos en las presidenciales de hace 2 años y monedas, y en las de legisladores en este año que estamos viviendo ahora. Y esto va a ser bueno, o seguramente va a permitir que muchas personas que intentan hacer carrera en los partidos políticos logren competir por el voto de la persona que forma parte del partido, o si es una interna abierta, darle la opción a cualquier ciudadano de formar parte de la interna de un partido. El proyecto al menos dice, según lo que hemos podido leer, que se puede votar solo en una interna abierta de un partido, así que es interesante el camino, es una nueva vuelta de tuerca. Esto junto a, por ejemplo, favorecer cierta igualdad en el manejo publicitario de los partidos políticos, que hace que los partidos pequeños formados por personas que tienen proyectos y ganas y que quieren hacer política se vean en una mejor igualdad de condiciones, puedan competir dentro del sistema con nuevamente un mejor plafón que o con, mejor dicho, aquellos candidatos que vienen, por ejemplo, de los sectores empresarios en estas nuevas formas de ver la política, en, no solo en la Argentina, en el mundo, ¿no? Cuando uno mira a Silvio Berlusconi o mira algunas otras figuras de la política mundial, vemos que son empresarios, personas que están ahí, han llegado a cargos o han llegado a controlar, incluso a fundar partidos, porque tienen un gran poder económico y eso les ha abierto puertas, les ha permitido generar una infraestructura, conseguir el apoyo de otros empresarios o de colegas, llegar a ciertos lugares especialmente neurálgicos dentro de los estados. Bueno, en todos los países esto ha ocurrido, en la Argentina no son pocos los casos de empresarios devenidos en políticos en los últimos años, especialmente, y definitivamente, no, con esto no quiero decir que sean mejores o peores que otros, pero definitivamente quien tiene más recursos corre con ventajas a la hora de plantear una campaña política, un marketing político, la organización de algún tipo de propuesta, de llegar a la gente. En muchos partidos, de centro, de derecha, de izquierda, en todo el mundo, que si son armados por independientes o por profesionales o por académicos o por trabajadores o lo que fuere, como no tienen estas posibilidades que tienen los políticos empresarios, no llegan a darse a conocer o a acceder al público o difundir sus propuestas, también en el marco de que la comunicación política hoy en día se resuelve exactamente igual que como se vende un jabón o cualquier otro producto comercial. Mientras se tenga dinero y se pague una pauta publicitaria, si una empresa de gran porte y de gran capacidad de pago va a conseguir mejores horarios en publicidad, en televisión o en radio, de lo que puede conseguir una pyme o un independiente o mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero que justamente como no es un hombre de capital o de dinero, tiene muchas menos alternativas para dar a difundir sus proyectos o productos. Así que eso también parece interesante, y también sería interesante que, coincido en esto, como el tema me parece serio, bueno, se modifique lo que se tenga que modificar. Si bien el Ejecutivo tiene mayoría, ojalá tenga una mente abierta para tomar las posturas de diputados y senadores opositores y hacer correcciones y modificaciones las que sean necesarias. Ya después, incluso de la presentación de la presidenta Cristina Fernández, hubo algunos comentarios de incluso gente del gobierno haciendo algunas objeciones y reconociendo que se podía mejorar el proyecto, que por otra parte va a permitir que volvamos a cierto estado natural con algunos partidos que son creaciones personalistas, escisiones que se han concretado en estos últimos años de personas que formaban parte de un partido pero que no aceptaron la interna del partido en el que estaban y la posibilidad de competir dentro de esa estructura partidaria, desde Cobos yéndose del radicalismo hasta Kirchner creando el Frente para la Victoria, Elisa Carrió con el ARI y la Coalición Cívica, dejando la Unión Cívica Radical. Este fenómeno empieza prácticamente a principios de los 90. La primera escisión fue, si recuerdan, la de Chacho Álvarez y el grupo de diputados de los ocho, que encontraban que en un peronismo dominado por, en ese momento, la derecha del Partido Justicialista, no encontraban un espacio y deciden escindirse, abrirse. Allí aparece el Frente Grande, que es obviamente formado fundamentalmente por peronistas, que luego va a devenir en toda una seguidilla de partidos, el Frepaso. Y luego la Unión Cívica Radical tendría dos grandes escisiones importantes: la de Ricardo López Murphy, que funda el partido Recrear, se alía con Mauricio Macri, le da el nombre PRO, porque el partido de Macri era Acción por la República, ¿se acuerdan? Luego de eso, el regreso de López Murphy a la Unión Cívica Radical, la salida de Cobos, el armado de una nueva fuerza por parte de Carrió, que se vuelve a asociar con el radicalismo. Todo esto está mostrando que hay este problema en los partidos políticos tradicionales, más allá de que, por supuesto, está genial que haya no solo dos partidos, sino otros. Hay muchos otros partidos en la Argentina tradicionales y otros nuevos que se puedan ir creando y conseguir el apoyo de la ciudadanía. Un partido de derecha como puede ser hoy en día PRO, que parece heredar parte del electorado de la UCD en algún momento, aunque hay otros partidos como el Partido Demócrata de Mendoza, tradicionalmente de centro derecha, y que existen y que son de una gran presencia de muchos años, o el Partido Socialista, de presencia también nacional, o algunas otras expresiones, sean en la izquierda, en el centro, en la derecha, en lo tradicional o en lo moderno, pero sí, sin dudas, algo un poco más ordenado del sistema de partidos, más fácil para el votante, menos irregular. La creación y descreación de partidos políticos de una elección a la otra es realmente fenomenal. Se crean frentes y partidos en todos los distritos locales, provinciales, nacionales, con muy pocas aceptaciones, y esto realmente, digo, es fácil confundir a cualquier elector cuando las propuestas son demasiadas y cuando no hay ningún tipo de control para que eso exista o deje de existir. Es un poco caótico, sin dudas. No soy especialista en ciencia política, no sé si este es el mejor o el peor proyecto, pero sin dudas me parece bien que se avance en un proyecto. Y como dijimos aquí en El Redondel hace algunas semanas con el proyecto de ley de medios, en todo caso, más allá de lo que se sancione en estos meses, si es que se logra una sanción, siempre existirá un nuevo Congreso que asumirá el 10 de diciembre u otro que asumirá dos años después para, por suerte, en una democracia y en una sociedad como cualquiera, que evoluciona, que cambia, que se adapta, que sufre modificaciones naturales, bueno, ir adaptándonos. Para eso son las leyes, para eso son los parlamentos, para que según las necesidades, según la realidad, las legislaciones se actualicen, se modifiquen y bueno, haya, digamos, la ley vaya a la par de los cambios de la sociedad. La Argentina tuvo el voto femenino en la década del 40, la ley de divorcio en los 80. En estos días el Parlamento argentino estará debatiendo un proyecto para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por supuesto, todas estas propuestas, cada uno en su tiempo, son imaginables, y 10 o 20 años antes del momento en el que han sido o están siendo tratadas serían impensadas, y nada puede asegurarnos de que la democracia, la institución llamada democracia, no sancione leyes en 10, 15, 20 años que hoy ni se nos ocurrirían, o no vuelva a hacer modificaciones sobre algunas de estas normas. Para eso justamente existen los parlamentos, que representan a las sociedades de cada uno de estos momentos. Así que buenísimo, sea como fuere, que haya votaciones, que haya legisladores que elijan, que voten, y que eventualmente después, eso sí, si hay algún tipo de necesidad o cambio de opiniones, se modifiquen las leyes. Esto en algunos preocupa, algunos dicen es inseguridad jurídica. Yo diría es democracia full, democracia plena, en la que los parlamentos funcionan y pueden modificar las leyes. Bueno, se hizo largo el bloque, pero después tenemos algunos otros temas políticos interesantes para repasar. Ahora seguimos, nos queda todavía un buen rato de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. El mundo es redondo como este programa, y a este mundo le damos vueltas y nos encontramos semana tras semana con canciones, esos temas musicales que nunca vas a escuchar en otro lado más que aquí, más que en El Redondel. Música de distintos países. Hemos ya recorrido en estos años los 5 continentes: África, Oceanía, Asia, Europa, América, desde canciones de pop, de rock, tradicionales, éxitos del momento, clásicos, de lugares tan distintos como Rusia, o Japón, o China, o Indonesia, o Sudáfrica, o Marruecos, o Canadá, o Venezuela, o el país que se te ocurra. Todos los ritmos, todos los idiomas han estado sonando en El Redondel. Hoy nos vamos a ir al Líbano para escuchar cantar a una de las artistas jóvenes más exitosas en estos momentos. Está en todas las radios del Medio Oriente. Estamos hablando de Rola Saad, una chica muy jovencita que es huérfana, que es muy conocida desde el año 2006 en casi todos los países árabes. Empezó como modelo, luego siguió su carrera como cantante, y también es muy conocida en el Líbano por haber sido la directora de la academia de lo que sería algo así como un Operación Triunfo Árabe, o como les guste llamarlo, como una especie de en vez de Latin American Idol, un Arab Idol o algo por el estilo, el ciclo árabe que juntó a cantantes de distintos países árabes, justamente para seleccionar a las nuevas voces del muy popular y muy creciente pop árabe, ese ritmo que mezcla algo de occidente pero con mucho de la manera de cantar, la instrumentación de la música árabe. Así que vamos a escuchar, de hecho ya estamos escuchando a Rola Saad aquí en El Redondel haciendo esta canción que se llama Bi Sharafak. اللي بحبك وبموت فيك بشرفك شو عرفك انك لعمري صرت شريك بشرفك شو عرفك اني بحبك وبموت فيك بشرفك شو عرفك انك لعمري صرت شريك يمكن نظرات عيونك لما www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel, periodismo circular. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Y ya estamos en la mitad del programa del día de hoy, este programa que corresponde a la semana que comienza el 2 de noviembre del año 2009. Estás escuchando El Redondel, periodismo sin lados oscuros, un programa de radio con un poco de todo, un magazine, un periodístico, un programa con música, con discusión, con lo que se nos ocurra. Y este es el momento exacto para contarte de qué manera te podés comunicar con nosotros, escribiéndonos a elredondel@yahoo.com.ar, a través de MSN, estamos en elredondel@hotmail.com, y también a través de Facebook nos buscas como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, te haces fan, te haces amigo, mandás mensajitos, nos contás desde dónde escuchás el programa, participás, opinás, todas las alternativas de comunicación para este programa. También nos podés contactar a través de Skype, y me olvidaba, nos buscás simplemente también ahí como El Redondel. Estamos ya en la mitad, pasaron exactamente 30 y algún minutos de este programa, y nada, seguimos, todavía tenemos recuerdos, más música, tenemos algunas noticias más para compartir, todo esto en la próxima media hora de El Redondel. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Llegó el momento en El Redondel de homenajear, como siempre, a algún artista, algún sonido, algún programa, alguna figura pública, político, artista, no importa quién, pero siempre algún sonido, ya que este es un programa de radio, algún sonido de otras épocas, de la radio, de la televisión, del cine, de nuestra cultura, de nuestra política, de no importa quién. En muchos casos, como decimos siempre, sonidos que jamás nadie escuchó, o al menos nuestros oyentes, si son muy jóvenes, y de hecho, en muchos casos, en el momento en que hacemos la producción de este bloque y buscamos algunos audios, la idea es justamente encontrar esos audios que nosotros tampoco escuchamos y que nos parecen llamativos, diferentes o interesantes. Hoy vamos a homenajear, como tantas veces en El Redondel, a la radio argentina, primero con una identificación de la que fue Radio del Estado, la antecesora de Radio Nacional, AM870, una sigla del año 1940. Luego tenemos una serie de comerciales, por un lado de el Anís Ocho Hermanos, un clásico, luego otro de ya los últimos dos más modernos de la década del 60, de los cigarrillos 43, el remate del comercial es la inconfundible voz de Cacho Fontana, una de las grandes figuras de la radio, y al final un comercial de Coca-Cola, nada más y nada menos que una de las marcas más importantes de la historia, con un comercial también para el recuerdo, una pequeña tanda a modo de homenaje a la radio argentina. Aquí, como siempre, lindos recuerdos en El Redondel del periodismo sin lados oscuros. LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy. La tradición hogareña tener siempre a mano una botella de Ocho Hermanos. Hace bien porque se hace bien. Ocho Hermanos. Parte por parte este negro. 43. Entre todos es mejor. 43. Por su tabaco y su largo. Por su filtro y su sabor. 43. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por fiel. Aquel que se fuma un negro prefiere 43. Toma, Cacho. 43 negros, qué gran cigarrillo. Refresca mejor, refresca mejor. Coca-Cola, refresca mejor. Qué delicia, su rico sabor. Preferida por su gran calidad. Coca-Cola, refresca mejor. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Te amo. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La usina. El cambio en discapacidad. www.lausina.org. Prestamos atención. Miramos siempre para abajo. Temas perdidos. Gira en el redondel. Y muchas veces las noticias encontradas, aquellas informaciones que se pierden por ahí, no son ni tan raras, ni tan lejanas, ni tan distantes, pero sí suelen ser ignoradas por los medios de alcance nacional. En esta oportunidad vamos a compartir una noticia que está preocupando especialmente a la gente que vive en la zona de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, cerca de Villa Constitución, también a los vecinos de la provincia de Entre Ríos. La noticia está siendo cubierta por distintos medios del interior, pero todavía no ha ganado espacio en los nacionales. Y en esta oportunidad vamos a compartir la crónica que firma Osvaldo Flores en el diario La Capital de Rosario. Estamos hablando, o vamos a hablar, de este terraplén, de un terraplén que está siendo construido frente a Villa Constitución y que está, bueno, los responsables de su construcción son una empresa holandesa, Bema Agri BB Corta, BB sería, que está desviando ciertos riachos y construyendo este terraplén en una zona en la que explota 10.000 hectáreas en las islas entrerrianas, ahí en el límite con Santa Fe, especialmente en el cultivo de trigo. Y distintas organizaciones ecologistas continúan denunciando que, pese a la prohibición vigente, esta empresa extiende este gigantesco terraplén y está construyendo canales interiores para drenar el predio. ¿Cuáles son estas organizaciones? Taller Ecologista de Rosario, Enviguá de Entre Ríos y el Centro Ecologista Renacer de Villa Constitución. ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que denuncian? Dicen que en los riachos que bordean la isla Itapé, a unos 8 kilómetros de Villa Constitución, la empresa Bema Agri BB continúa con su actividad aun cuando hay órdenes de paralizar las obras. Esto lo dijo el titular del Centro Ecologista Renacer, Miguel Alfaro. El terraplén se ha extendido al punto que casi cubre la totalidad del perímetro de las 10.000 hectáreas donde esta firma ya va por su segunda cosecha, en una total impunidad en lo que respecta al cumplimiento de las normas vigentes. Y esto tiene que ver con que el año pasado el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de la provincia de Entre Ríos intimó a esta empresa holandesa a que suspenda las obras hidráulicas, les dio un plazo de 60 días para regularizar la situación. En ese momento la empresa entregó un proyecto al gobierno de Entre Ríos que por el momento no fue aprobado, y luego la misma Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Victoria, Entre Ríos, ordenó la paralización inmediata y total de las tareas de siembra y terraplenamientos y toda otra labor, que implique movimientos de suelo en la isla Irupé. Sin embargo, hasta el momento absolutamente nada ha cambiado y el terraplén no ha sido demolido. Según Diego Rodríguez, que representa a la organización Envigua, la organización entrerriana ecologista, los hechos son muy graves porque pone en riesgo al sistema de humedales, a su preservación, y se contradice, explica este especialista, con la intención de los gobiernos de elaborar un plan de conservación y aprovechamiento sostenible del delta. Estos diques alteran el régimen natural de fluctuación del agua en los humedales, afectan la diversidad y convierten un ecosistema natural en un monocultivo porque, como les contaba, en el lugar especialmente se está trabajando en cultivos de trigo, de soja, de sorgo y estarían pastando 5.000 cabezas de ganado. La información es confusa, es bastante similar esto que viene de Entre Ríos a las noticias que nos llegaron no hace mucho tiempo desde la provincia de Corrientes con los terraplenes que dividían los esteros del Iberá. Cualquier persona que viene de cualquier parte del mundo llega a Buenos Aires, viaja al Delta, se sorprende con que una ciudad como la capital argentina tenga ese espacio natural llamativo, sorprendente, en muchos casos vírgenes, y todo lo que es el delta implica una problemática impresionante de contaminación que es denunciada por los vecinos, sobre todo en las zonas más cercanas a la capital. La gente de Tigre hace mucho que lucha por la contaminación del agua, también problemas relacionados con esto que ahora nos estamos enterando, desviaciones de riachos, terraplenes, monocultivo en zonas que siempre fueron, o incluso en algunas de estas zonas están protegidas por distintas legislaciones, más el problema del ganado, que es ganado que habitualmente pastaba en alguna de las islas y que son corridos del lugar justamente por el aprovechamiento de las islas para los cultivos que ahora están tan de moda, que son tan redituables. El de las soja es un buen ejemplo, pero no es el único. Y la venta de las tierras de las islas en forma completa, y este es otro tema del que ahora no se habla mucho, pero hace algunos años se hablaba, y sí, lo denunciaban la oposición. Recuerdo informes de Elisa Carrió, por ejemplo, hablando de un tema que hoy en día pasa nuevamente a un segundo, tercero, quinto, noveno plano, que es la venta de tierras a empresas extranjeras o particulares extranjeros, el proceso de extranjerización de la tierra que en la Argentina se profundizó tras la crisis del 2001 cuando se devaluó fuertemente la moneda y fue y sigue siendo todavía bastante accesible para muchos comprar, por supuesto propiedades, pero también tierras en todo el país, en distintos puntos. Incluso estas tierras incluyen espacios de agua, incluyen ríos, arroyos. En la Patagonia son innumerables los casos de propiedades vendidas que incluyen lagos, incluyen ríos o arroyos, y se limita el paso o el acceso de las personas a estas zonas, aunque la Constitución y las leyes nos dicen que no tenemos, todos los ciudadanos tenemos el derecho a ir hacia las costas de los ríos y de los lagos. Bueno, esto lamentablemente también tiene que ver con la extranjerización de la tierra y con el poder que tienen algunos para imponer, comprar, vender y también nacionalización, porque hay muchos capitales locales, nacionales, que se están manejando igual que empresas extranjeras en la compra de tierras. Este caso de los terraplenes también preocupa en la zona de la Mesopotamia argentina, porque, bueno, ni que hablar los problemas hídricos, ahora que estamos hablando del crecimiento del río Paraná, de los problemas de inundaciones, lo que pasó con Santa Fe, lo que pasa con distintas zonas que se inundan, ¿cuánto afecta estas decisiones que tienen estas empresas con tal de lograr más ganancia o asegurarse el flujo de agua exclusivamente para sus cultivos y sus beneficios? ¿Cuánto afecta a la población civil y sobre todo a los pequeños productores, a la gente que muchas veces a pulmón trata de sacar adelante su producción? Y bueno, es bastante, bastante complejo, bastante desigual. Lamentablemente también lo que vemos es que la justicia, las locales, las provinciales o la nacional, en este caso como en otros tantos en este país y en otros también, a decir verdad, no actúa en tiempo y forma, deja que las cosas ocurran, que los hechos se sucedan, porque hay resoluciones, pero pasan meses y meses, y si no es por las denuncias de los ecologistas o de los especialistas en el tema, nada ocurre, nadie resuelve nada, no se aplica nada, no se sanciona y no se avanza. El caso del Riachuelo, de hecho, también es otro muy buen ejemplo, y son de estos temas que siempre que miramos para abajo, lamentablemente los encontramos casi sin ninguna modificación, ningún avance y ninguna solución. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Like it's all over, there's another round for you. Estamos escuchando una de las canciones que se encuentra en los primeros puestos de los rankings de rock o de rock alternativo, como le dicen en los Estados Unidos. Son los Foo Fighters. Esta canción, que se llama Wheels, forma parte de su última placa de grandes éxitos. Es una canción exclusiva grabada para la placa y forma parte, como les dije, de este nuevo trabajo de los Foo Fighters, que ha sido recibido muy bien tanto por la crítica como por el público. Debutó en el puesto número 73 en el Billboard Hot 100. Es una de sus mejores posiciones desde el año 2007. Ahora se encuentra, como les dije, en los primeros lugares en los charts de los Estados Unidos. Así pasaba entonces Foo Fighters en el redondel. Wheels, ruedas. www.elredondel.com.ar. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. ¿Usted va a participar a esa interna, doctor Duvalde? Sí, voy a participar y le voy a ganar a Kirchner. Comienza un año preelectoral, con todo lo que tiene un año preelectoral. No hay que exagerar desde el gobierno ni de la oposición. Hay que tranquilizar los ánimos. Argentina necesita imperiosamente una tranquilidad en su gente, que no tenga miedo la gente. Hay muchas cosas imprudentes, no solamente del gobierno, sino de la oposición. Y no quería terminar el programa del día de hoy, ya estamos llegando al final, sin referirnos a un par de temas políticos que quedaron por ahí perdidos. Estamos escuchando al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de Lomas de Zamora, ex vicepresidente de la Nación, ex senador y también ex presidente de la Nación. Estamos hablando, por supuesto, de Eduardo Duhalde, que después de haber anunciado hace no mucho tiempo que se retiraba de la vida política, ahora está anunciando que vuelve a la vida política y que podría enfrentar en internas, anuncia que le va a ganar también, a Néstor Kirchner si sale la reforma política. Este es otro de los temas de estas últimas horas, la interna del Partido Justicialista, inmediatamente después de las declaraciones de Eduardo Duhalde, el triunfador de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dueño de América TV y diputado Francisco de Narváez, salió a criticar a Duhalde por su regreso a la actividad política. Dijo que Duhalde debía dejarle espacio y lugar a las nuevas figuras. También recibió, por supuesto, Duhalde críticas desde el gobierno. Muchos dijeron, están diciendo desde el oficialismo, que no va a sacar votos en el caso de ir una interna. Bueno, en definitiva, movimiento de la interna, justamente del Partido Justicialista, y esto sigue con otras internas, la del radicalismo. Ahí está Cobos acercándose a la Unión Cívica Radical, al partido tradicional, aunque Gerardo Morales no tiene mucha onda con él. Después se verá qué pasa con la coalición cívica en sí, o el acuerdo cívico y social, qué rol termina cumpliendo Carrió. Todo esto, aunque falta bastante para las elecciones de 2011, ya empieza a negociarse, a hablarse, a discutirse en forma interna en los partidos políticos, más allá de que todavía, como hablábamos antes, no tenemos una definición de qué va a ocurrir con la posible reforma que se envió al Parlamento. La reforma política, por supuesto. Esto quería comentarlo así como para cerrar algún tema nacional, y tenía otro internacional que me parece interesante y llamativo y habla de mucho de la historia de nuestro continente. Es bastante loca la noticia desde algún punto de vista. El gobierno de Bolivia va a estar enviando un experto a los Estados Unidos para que examine la procedencia de un cargamento de oro y de plata que se descubrió frente a las costas de Portugal en el año 2007. Las piezas se encontraban en un barco aparentemente español que se habría hundido en el 1800. Todo esto fue encontrado por una empresa estadounidense que se llama Odyssey Marine Exploration. Son más de 500.000 monedas y el valor del tesoro es de más de 500 millones de dólares. O sea que no estamos hablando de poco dinero. La empresa estadounidense aseguró que el buque hundido era un buque cisne negro de capital o de origen norteamericano, reivindicó la propiedad sobre el tesoro, pero el gobierno de España dice que el barco hundido es el barco Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata española que habría sido hundida en el año 1804 en su trayecto entre Perú y España, por lo que, según la gente del gobierno español, el oro es propio. Ahora, en febrero de este año, de 2009, el gobierno de Perú se sumó al largo litigio. ¿Y qué es lo que dijo Perú? Estas monedas fueron acuñadas en Lima con oro y plata de origen peruano, por ende, el dinero es peruano. Hasta que, y ya estamos todos, el gobierno de Bolivia reclama estas 17 toneladas de metales preciosos. Según el Ministerio de Cultura, hay un arqueólogo del gobierno boliviano que está viajando a Estados Unidos porque quieren chequear si esta fortuna, su origen son las minas de Potosí, situadas por supuesto en Bolivia. Si esto es así, queremos inspeccionarlas y asegurarnos, dijeron, si son bolivianas, para que dinero vuelva a Bolivia. De ser monedas acuñadas en Potosí, Bolivia tiene todo el argumento para apelar su propiedad, pues existe legislación como la Convención de 1970 de UNESCO que defiende la repatriación y restitución de bienes culturales. Esto es lo que dijo Lupe Meneses, arqueólogo del gobierno boliviano, a la agencia de noticias Associated France Press. Más allá de que, por supuesto, es un bien cultural, qué fortuna, qué dinero, ¿no?, para un estado, para cualquier país. Y qué otro tema interesante, el de la cantidad de oro y de plata que salió entre 1500, 600, 700 y hasta 1810 de las arcas de estos países, de nuestros países, sobre todo países tan ricos como en este tipo de minerales, en este tipo de metales preciosos, como lo son Perú, como lo es Bolivia, que luego fueron, en el caso de Bolivia es más que evidente, sumidos en la pobreza. Qué riqueza que hubieran tenido estos países si no se hubiera llevado esta plata a Europa, a España fundamentalmente, y no son pocos los historiadores que hablan de cómo España, cuando crece por todo el dinero que se lleva de América Latina en el 1700, en el 1800, en vez de industrializarse, compra los productos industriales a Gran Bretaña, que son los que empiezan la incipiente industrialización, y capitalizan al Imperio Británico al comprar las exportaciones que justamente Gran Bretaña intenta colocar en Europa en aquel momento, y cómo se transfiere buena parte de la riqueza de América Latina, primero España, pero España no pone este dinero a circular, sino que utiliza para, sobre todo en las altas, la corte y los adelantados y la gente de más poder adquisitivo, para comprar productos a la corona, o a las empresas, mejor dicho, inglesas, y ahí esto explica un poco el enriquecimiento que sufre en el 1600, o que beneficia durante el 1600 a Inglaterra, y ese dinero que luego durante el 1700 ya va hacia la incipiente industrialización y continúa con la exportación de productos, la creación, digamos, entre comillas, o el nacimiento y la consolidación del Imperio Británico en el 1800, y la historia ya continúa y ya es sabida. Pero bueno, hay mucha bibliografía muy interesante sobre cómo, en definitiva, el oro de América Latina permitió a Gran Bretaña, fundamentalmente, convertirse en una potencia un par de siglos después. Ese oro en alguna parte tuvo que haber terminado, ¿no? Gente, es todo por hoy. Llegamos al final de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en www.elredondel.com.ar y en las distintas emisoras que incluyen este programa en su aire. También a la gente que se comunica, manda mensajes, nos sintoniza, opina, lee nuestra página. Gracias a todos. Buena semana. Cuídense. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.